corazón es biológico. ¿Qué diferencia, mujer? No me dijiste que el tuyo es un corazón electrónico. Te conocí y me enamoré. Con sentimientos humanos, yo a ti nunca te engañé. Pero tú me has engañado. Te juro que te creí cuando me curaste amor. No me enseñaste los microchips que tiene tu corazón. No me enseñaste los microchips que tiene tu corazón. ¡Hey! El amor es un sentimiento. Un sentimiento biológico y un corazón tecnológico. No sienten lo que yo siento. Cuando falló la tecnología que programa tu conciencia, la culpa cayó en la ciencia. Diste la espalda y partías. Pero te juro que te creí cuando me juraste amor. No me enseñaste los microchips que tiene tu corazón. Me enseñaste los microchips que tiene tu corazón. Desde corazón electrónico, muchacha, tú no sabes lo que es amor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Qué quieres de mí? Desde corazón electrónico, tú no sabes lo que es amor. Mujer, y mi corazón es biológico. Que te añoro.